Hola, ¿cómo están? Soy Julia Sequeira, perteneciente al colectivo político, social, cultural Casa del Pueblo de Junín. En este día tan importante para Radio Mestiza y todos los instrumentos de comunicación y cultura que la componen, en un nuevo aniversario de su primera transmisión, en un día tan importante para todos y todas los argentinos y argentinas, como es el 24 de marzo, un abrazo fraterno, un reconocimiento al enorme aporte que hacen por la promoción de la cultura y la comunicación comunitaria en la ciudad de Junín. Abrazos, mucha fuerza, estamos en un momento atípico, en un momento extraordinario, en un momento muy difícil, pero de gran respuesta social, de gran respuesta colectiva, de grandes lazos solidarios y comunitarios que se empiezan a reconfigurar. Así que creo que tenemos un enorme desafío por delante, no solo los espacios políticos, sino los espacios culturales, sociales y, por supuesto, de la comunicación. Así que un abrazo con memoria, verdad y justicia, como cada año. Desde la Casa del Pueblo. Saludos.